Born in the USA, un éxito de 1985 de Bruce Springsteen, del álbum del mismo título, que fue el primer CD manufacturado en Estados Unidos para su distribución comercial. Hasta ese momento, 1984-1985, se importaban desde Japón. Así que este disco también nació en Estados Unidos. Y seguimos con todo un ícono del soul, James Brown, uno de los grandes nombres de la música negra norteamericana, y esta es una de sus canciones más conocidas, Living in America. El padrino del soul, James Brown con Living in America, una canción que llegó al cuarto lugar en 1985 y que incluso hizo parte de la banda sonora de la película Rocky IV, protagonizada por Sylvester Stallone. Y seguimos con otra canción de 1985 que cuenta la historia de cómo surgió el rock and roll en los Estados Unidos y cómo esos músicos no tenían miedo de tomar riesgos personales por el bien de su música y se convirtieron en una gran influencia para la siguiente generación. Aquí está John Cougar Mellencamp con R.O.C.K. in the USA. The great thing about the 60s was the different types of music you'd hear on one radio station. And FM radio wasn't available to people at the time. And so as a kid, I would listen to one station and I would hear folk, rock, pop, soul, folk rock, did all different types of stuff. And it was a great education growing up. I loved that music in the 60s. R.O.C.K. in the USA, una canción de John Cougar Mellencamp de su álbum de 1985 de Scarecrow, subtitulada Un saludo al rock de los 60s. Y ahora seguimos con una canción escrita por Billy Joel luego de una conversación con Sean, el hijo menor de John Lennon, que se quejaba de que estaba creciendo en una época difícil, culpando a las generaciones anteriores del estado en que se encontraba el mundo. Y Billy Joel le contestó que el mundo siempre ha estado ardiendo, pero no fuimos nosotros quienes iniciamos el fuego. We didn't start the fire. Billy Joel. Johnny Ray, Sapphire, Sister, Walter, Winslow, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg, Sage, Bomb, Sugar Ray, Panmunjom, John, Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Satire. Of Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Kahn, one for all, Tuscanini, Daquan, Yin, Yin, Foo Falls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Britain's great, taking place, trouble in the stranger in a strange land, girl in Berlin, Bay of Pigs invasion, Lawrence of Arabia, British Beatlemania, Old Miss John Glenn, Liston Beach, Allison, Pope Paul, Malcolm X, British politician, sex, JFK, blown away, what else do I have to say? Control, Ho Chi Minh, Richard Nixon, back again, moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock, Bacon, Reagan, Palestine, terror on the airline, Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan, Wheel of Fortune, Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign debt, homeless vets, AIDS, crack, Bernie Kitt, hypodermics on the shore, China's under martial law, rock and roll, a cola war, I can't take De 1989, Billy Joel con We Didn't Start the Fire, una canción que fue número uno en la revista Billboard, canción incluida en su álbum Stormfront, donde menciona a una gran cantidad de personajes históricos de Estados Unidos, como los presidentes Nixon, Kennedy, Truman y Reagan. Y seguimos ahora con el cuarteto de rock alternativo estadounidense Violent Femmes, con esta canción de 1983 llamada Blister in the Sun. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stay my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, I stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on. Blister in the Sun, con el grupo Violent Femmes, cuya letra ha generado múltiples interpretaciones. Un grupo que fue apoyado fuertemente por los Pretenders, quienes en varias ocasiones los invitaron a compartir escenarios. Y ahora, la reina del pop, Madonna, con una canción de 1994, incluida en Bedtime Stories, su sexto álbum de estudio. Madonna con Secret. haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Understand how it could be until you share your secret with me. Something's coming over. Something's coming over. Something's coming over me. My baby's got a secret. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora vamos a recordar a Criss Cross, el famoso dúo de hip hop, integrado por Chris Kelly junto a Chris Smith, quienes hicieron famosos en los 90 por llevar la ropa al revés, lo que fue imitado por muchos jóvenes en esa época. Con esta canción, saltaron a la fama en 1992. Criss Cross con John. Criss Cross not having anything today. Ask yourself, it's only going down. block. A young, lovable, humble type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out, it's wicked and wicked and wicked and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, bull crap is what I'm dumping. Ain't nothing stuck about crisscross, we all at. Doing the X, do they rock, they believe in it. No, don't be claiming that's mental. Two good kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing fake, you can understand every word. As you listen to my cool, smooth melody, the daddy makes you J-U-M-P. Jump, jump. The Mac daddy make you. Jump, jump. My daddy Mac will make you. Jump, jump. Chris Cross will make you. Jump, jump. Ain't coming off wet. And for all y'all suckers that don't know, check it out. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Con Chris Cross, un dúo que logró tanto éxito a principios de los 90 que fueron invitados por Michael Jackson para abrir sus conciertos en la gira Dangerous. Uno de sus integrantes, Chris Kelly, falleció en el 2013 a los 34 años debido a una aparente sobredosis de drogas. Y ahora, el dúo parisino Daft Punk. Y vamos 20 años atrás cuando lanzaron el que sería su segundo álbum de estudio, Discovery, donde se encontraba este éxito mundial. One More Time.

everybody in. Laughing gas, these hazmat, fast cat, lining them up like ass cracks. Ladies, homies, at the track, it's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear repping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha, ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight the dust. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, until you chair the header. Watch the way I navigate. Ha, ha, ha, ha. Good Inc. con Gorillaz, la banda liderada por Damon Albarn, que pide que regresen los conciertos y por ahora ha realizado algunos de forma virtual. Esta canción, Feel Good Inc., alcanzó el segundo puesto en Inglaterra y el 14 en los Estados Unidos. Y ahora No Mercy, el grupo formado en la Florida en 1995 y que en su formación incluía a los hermanos gemelos Ariel y Gabriel Hernández. No Mercy, con su versión de una canción que originalmente perteneció al grupo alemán La Bouche, Where Do You Go? Where Do You Go? De No Mercy, el grupo de los gemelos Ariel y Gabriel Hernández. Y más clásicos de la música dance de los 80 y 90, que vamos a seguir con un proyecto musical italiano que estuvo de visita por primera vez en Colombia en 1991. Se trata de Black Box, y este fue uno de sus grandes éxitos, Fantasy. Fantasy de Black Box con la voz de Marta Walsh. El proyecto musical italiano estuvo en varias ocasiones de visita en Colombia. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, el grupo italiano de música electrónica Eiffel 65, cuyas canciones tenían la característica de mezclar el inglés con el italiano. Y esta fue la canción más exitosa del grupo, con la cual alcanzaron el número uno en varios países, mientras que en Estados Unidos llegaron al sexto lugar en 1999. Eiffel 65 con Blue. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him.